Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Mai zugum, ostegayer, schatten Sie mich ausnehmen, schaut mir zu sein. Zum Zambob. Mai jung, ojat kum hat, schram Zambob net kocher, aiza kudung tik match. Digudung tatik match. Hagos pzon mir nja kudur de ha, in der Mumatia aguan hakutuch kapayer, je mi de hap internet. Ah, uguan, wa Zambob tik match, regidor de educación. Und smest timt nun non geschwan ip. Hakuza tog projekto niktu ja i midisha win digital. Hada isha bidi ayuk mihtagat. Ats neider na payo in za kutuk mi deha pushat fab internet. Hafta tog pahinan ma da mi deha bun ma ni madak. Hagosh to da kudung na zeshwan. Ugwan, was na ziuk tum min? Ka zugu, ma ta tun mugu ugtun mend. Hakuza ti havien. Ah, oi atunk, tuk tani jene egem nakstram ma yukudunk te, ham zene dan bop. Oi zugum, wana timu ga zeshko, ya mahto batun indi. Oh, ne egem tuk tani jaz zeshko tet, ane hawan dek mas mech ma da mugu ugetun gafa uug tet. Oi zugum, dios kuy, wana timu ga zesh, hayin net. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.